das cuenta que ella no entrega nada. Sin embargo, yo te entregaba todo mi amor. Ella solo te da amor de muchas palabras. Sin embargo, yo hasta el silencio te amo. Te das cuenta.